amigos del noticiario de Zona Cultura, el día de hoy nos vamos a ir hasta la provincia de Loja y vamos a seguir entrevistando a los ganadores de los fondos permanentes de cultura, de apoyo que brinda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. A todos los que participan, y quiero decirles a ustedes que han ganado en la categoría banda tres agrupaciones. Se trata de Chacana Beat, Camaleónica y también Polilla Gitano. El representante que nos acompaña el día de hoy de esta banda Polilla Gitano es Diego Peñarreta, a quien le decimos bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, el saludo fraterno a todos los amigos de Casa de la Cultura. Aquí saludándoles con mucho entusiasmo y agradecimiento por este gran reconocimiento a nuestra música y a nuestras composiciones. Bueno, vamos a empezar conociendo un poquito de historia de esta agrupación, que si bien es cierto, tiene ya algún reconocimiento allá en la provincia de Loja, tiene muchos seguidores. Sin embargo, para todos quienes no hemos tenido el gusto de conocer, ¿cómo nace Polilla Gitano? Bueno, Polilla Gitano nació ya hace muchos años, hemos fundado la banda. Inició con una idea de, bueno, inspirada en el flamenco, en el estilo musical. Inicié prácticamente con algunos colegas, amigos también que estaban interesados en este proyecto cuando se los propuse. Entonces, inició de una manera básica entre guitarra, cajón, voces, y luego en el transcurso de los años, en el camino nos hemos encontrado con otros colegas músicos que también han querido sumarse, y la banda ha llegado a tener un sonido ya bastante original. Hablamos ya de situaciones, por ejemplo, una formación con batería, bajo, guitarras, cajón y voces y violín también, específicamente como una sonoridad bastante particular, digámoslo, aquí en la ciudad y digámoslo también en Ecuador, porque seríamos la primera banda de fusión flamenco haciendo prácticamente este estilo. Y nuestra visión también dentro de eso es que también se lo dé a conocer en todo el mundo. Bueno, los artistas que han sido seleccionados en estos fondos en los que están ustedes reciben como incentivo económico la difusión y promoción del material, la producción de un videoclip de uno de los temas y además la presentación de estas bandas en un concierto que se va a desarrollar el 28 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi, que además el público podrá ir y disfrutar porque va a ser totalmente gratuito, con un aforo permitido pues, por las normas de bioseguridad que hay que seguir para estar seguro la población. Una de las cosas que quería preguntarle era, quizá la mayor parte de los grupos en ciertas situaciones les gustaría recibir premios muy onerosos, pero sabemos que en este caso el núcleo ha destinado algo para poder promocionarles a esta agrupación, a sus integrantes. ¿Cómo reciben ustedes este apoyo? Sí, en realidad bastante agradecidos porque se haya tomado en cuenta también un factor económico, no solamente un reconocimiento, sino un factor que nos permite a los músicos reinvertir este factor económico en situaciones de producción musical, visual, que hacen que nuestros materiales también puedan ser plasmados. Entonces, con este financiamiento prácticamente podemos decir que aunque es, no es una magnitud gigante, pero en lo que modestamente podemos recibirlo, a nosotros siempre nos va a venir bien. Debería ser siempre una evolución, ¿no? Claro. Diego, ¿por qué decidieron ustedes realizar esa fusión entre el flamenco, el rock y el jazz? Nosotros prácticamente el gusto que he tenido, bueno, en inicios de la banda, como dije, hace un momento, cuando lo fundamos, era este gusto que tenemos por el flamenco. Pero como también tenemos raíces latinoamericanas, raíces en sí de todo estilo, estamos realizando rock, jazz, porque también hemos tenido otros tipos de influencias musicales con otros grupos, otras fundaciones de música que también hemos hecho con otros colegas. Entonces, esa mezcla de estilos llegó a fusionarse con este gran estilo que es el flamenco. Entonces, ahora nuestra sonoridad es fusión flamenco con otros estilos musicales. Esa es la razón por la que hemos tenido ese gusto por varios estilos musicales, pero fundamentalmente haciéndolo con el flamenco. Ahora, ¿cómo podemos nosotros explicar al público también esos sonidos electroacústicos que ustedes también emanan en sus participaciones? Bueno, ¿cómo explicar? En realidad solamente hay que dejarse llevar, permitirse escuchar, no precisamente cerrarse a un solo estilo que comúnmente hemos escuchado. Para nosotros esto, digamos, para nosotros no es nuevo, pero para la gente lo es. Entonces, estos estilos musicales, lo que uno tiene que hacer es simplemente dejarse llevar, escucharlo, volverlo a entender para poderlo comprender. Entonces, eso permite que la gente pueda asimilar mejor. Dejarse llevar simplemente por otros estilos musicales no está nada mal en el mundo. Eso nos ayuda a tener una variedad de sonidos en nuestra mente, una biblioteca musical que nos permite disfrutar de otros estímulos emocionales. Entonces, pienso que es eso. La mejor manera de que pueden comprender un estilo es dejarse llevar, escucharlo, permitirse darse ese gusto. Diego, ¿quiénes nomás integran la banda Polilla Gitana? La banda está conformada por Galo Segarra en el violín. En el bajo tenemos también, bueno, hemos tenido algunos invitados, entre ellos Cayo Iturralde, que es de la ciudad de Quito, que también nos estuvo acompañando. También está Jairo Tolosa en el bajo también, a veces. También nos colabora en las invitaciones que le hacemos. También está Javi Ballesteros, que es un colega amigo de España, que está viviendo acá en Loja. Él también está con nosotros acompañándonos en el cajón. En la batería está Diego Villamagua. Y bueno, en la voz estoy yo y en la guitarra también. Bueno, ¿este rock hay algo gutural aquí o no? ¿Cultural? Gutural, la voz fuerte. Del sí. Rock pesado. No. Cosas así en estilos de rock metal, de thrash. No está precisamente esa fusión. Lo que está es la fusión de rock como base, digamos, general. No es un estilo rock en el que hay voces oscuras, sino son voces más bien profundas, místicas, con melodías y armonías más de oriente. Digamos que es un rock que va por allí. Bueno, ¿qué le parece, Diego, entonces, si presentamos uno de los temas musicales para acercarnos a toda esa motivación, esa explicación que usted nos ha presentado el día de hoy en este espacio? Y también, como decía usted, que nuestra audiencia se deje llevar también por estas nuevas propuestas. Sí, les quiero dejar ahí en compañía de algún... Tenemos un par de videos, algunas cosas ahí en YouTube que pueden visitar, igual en la página en Facebook. Pero les puedo invitar a escuchar un tema que se llama Abuelos, que es una fusión de compases y fusión de rock, flamenco, una fusión también de sonidos que permiten al oyente también tal vez profundizar un poco sus emociones en el viaje. Esta canción la hemos denominado Vuelos porque es una mezcla de todo lo que hacemos en realidad. También queremos invitarles a escuchar un tema que se llama Respiro, que es un tema que próximamente también estaremos ya con un video, con un clip, como para que puedan también escuchar la variedad y todo lo que hacemos. Eso les invito a escuchar y visitar nuestras páginas de YouTube, de Facebook, Instagram, donde pueden también averiguar más sobre nuestros proyectos. Bueno, esperamos, amigos, que ustedes hayan disfrutado de este tema musical de Polilla Gitano, una banda lojana que ha sido parte de los ganadores de los fondos musicales que viene desarrollando este proyecto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Diego, para ir un poco ya cerrando esta entrevista, quería que nos comentes, sé que ustedes son partes de esa riqueza, de la rítmica, de la armonía, de la poesía que está en cada una de estas letras y que de alguna forma nos llevan pues a tener otra dimensión cuando escuchamos estos temas musicales. Siempre la canción de autor es parte importante para ir también evolucionando y mostrando pues estos nuevos formatos de hacer música. Nosotros hacemos nuestras composiciones, venimos ya desde hace 10 años haciendo nuestras creaciones, canciones propias, obviamente respetando las interpretaciones de nuestros colegas, también músicos que interpretan música de otros artistas. Todo es importante. En tal caso, en esta ocasión, el concepto es que se haga música inédita. Nosotros también hemos tenido influencias de música de nuestros grupos, digamos, preferidos, de música del mundo, que hemos también interpretado. Pero hay un momento en la vida en la que también uno dice, también tengo creatividad para componer. Entonces, hay que aprovechar. Si es que uno se considera que puede y tiene ese talento, debe hacerlo. Y también si es que considera que tiene un talento para interpretar, como lo hace mucha gente, también es válido. Entonces, simplemente es saber en dónde uno puede desarrollarse mejor. Entonces, y lo importante de esto es que también existen instituciones que valoran la parte compositiva, inédita, y que no nos olvidamos de eso, y eso es algo importante que una institución como Casa de la Cultura lo está tomando en cuenta. Y no solo debería ser Casa de la Cultura, sino muchas instituciones que permitan que esto se desarrolle en la juventud, en nosotros, que podamos continuar haciendo música para aquellas personas que somos, de alguna manera decirlo, creativos y queremos expresar con nuestras propias composiciones lo que queremos decir, ¿no? Entonces, eso es importante también y considero que tanto la interpretación como la composición se mantienen de una manera, hace música y eso hay que valorarlo. ¿Cuáles son los próximos desafíos? El próximo desafío, tenemos una visión, bueno, ¿sería como un desafío o simplemente algo como una visión y proyección que queremos? Tenemos una próxima gira programada para el próximo año, siempre y cuando ya esto de la pandemia nos lo permita ya continuar. Es un viaje por Latinoamérica, aparte que hicimos ya en el 2018 un viaje a Argentina, hicimos una gira de Polilla Gitano allá. Ahora queremos programar una gira con mayor ambición hacia México, ciudades de Sudamérica, países de Sudamérica y con la proyección también de Europa. Entonces, apuntando siempre a los festivales musicales en donde este estilo de música, digamos, tiene una mayor concurrencia tanto de gusto musical, de gente, que le parecería en realidad algo bastante genial y que a nosotros nos encantaría y nos llega, nos llena de mucha emoción. Esto nos motiva. Peñarreta, queremos agradecerle a usted por habernos contado más sobre Polilla Gitano, quien ha sido ganadora de los fondos musicales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Y les recordamos y les motivamos a todos los que están allá en Loja, y si van a visitar Loja el próximo 28 de octubre a las 7 de la noche, estarán en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi. Mucho éxito, Diego, y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias por esa apertura. Nos sentimos muy agradecidos siempre con la institución. Esperamos continuar esto con ustedes, con la gente que quiera seguirnos. Les invitamos a escuchar nuestra música y a todos los colegas de este gran festival.